como si supieses todo, de Hong Sang-soo. Este director coreano es un director muy interesante, importante, y digamos, sus películas en realidad tratan sobre directores de cine. Este es el mismo caso, sino que es un director de arte, un director típico de un festival, y la película transcurre durante un festival, por lo menos la primera mitad, ¿no? Entonces todo juega un poco con la ironía de estar acá presente en el Bafisi, ver a un director que está, digamos, presentando también su película en el Bafisi, pero que trata sobre otro director en otro festival, ¿no? Y realmente uno se siente tentado a imaginar que los sucesos son muy parecidos, cuando en realidad se trata de un filme que trata entre las relaciones de pareja que se forman en estos encuentros y en general en la vida, encuentros que son fortuitos y al mismo tiempo temporales, no son relaciones largas, sino al contrario, relaciones episódicas, un poco en el estilo de Woody Allen, pero con un humor distinto, un humor más sobrio, un humor a veces un poquito chocante, con situaciones un poquito intempestivas o insólitas, ¿no? Que gira en torno a las incompatibilidades constantes que impiden que las relaciones avancen más allá de encuentros casuales. Es como una justificación, digamos, del flirteo o de los avances y que además son atribuidos a personajes del cine, no de la farándula, pero sí del cine, digamos, del cine no comercial en este caso, ¿no es cierto? Y esa es la gracia de la película, ¿no? Que todo ocurre con una aparente normalidad, o sea, todo, pero dentro de esa normalidad y esas relaciones que ocurren, en el fondo, si uno las piensa y las mira, resultan un poco insólitas, y hay cosas que el mismo personaje, otros le atribuyen sobre su pasado y que él pretende ignorar y que luego ocurren, pero no de la forma en la cual nosotros hubiéramos esperado que ocurrieran, ¿no? Entonces todo esto hace que la película pueda avanzar. Tiene dos partes, una en la cual él es un miembro del jurado y se muestra cómo no funciona en realidad el trabajo real de un jurado, ¿no? Y que se lo advierten de un comienzo, y que la organizadora, esa es una parte muy buena en mi opinión. Y la segunda mitad de la película transcurre cuando este personaje viaja fuera del festival ya y a dictar una conferencia en una universidad, nuevamente un público, digamos, del medio artístico, y ahí hay toda una segunda historia, digamos, de él con una antigua enamorada, pero también nuevamente muy interesante en cuanto a las características que he mencionado anteriormente, ¿no? Es una de las películas realmente más simpáticas y con una ironía muy sutil respecto al tema del mundo, digamos, del cine.